الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل والشمس، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الحرب. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon eta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren sintonian. Gaurkoan eta asterolegez, ordu betez arituko gara irratiaz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta gaurkoan elkarrizketa interesgarri bezain mamitsu batez. Izan ere, Lemurra de Soureilles webgunetik berreskuratu dugu Frank Barak kasetariak Richard Folki egindako elkarrizketa. Richard Folk 2008an Nazio Batuen Erakundeko kontalari berezia izendatu zuten Palestinarako. Geroztik eta 6 urtez zeregin horretan aritu zen. Beraz, eskarmentu handia dauka goi mailako politikan eta edo politikerian eta Palestinako aferarekiko utzikeriaz nazioarteko komunitatean. Horretaz arituko da elkarrizketa zakon eta interesgarri horretan. Gogo eta interesgarria egingo du indarkeriaren zilegitasunaz eta okupazioari aurre egiteko biolentziaren beharraz eta zilegitasunaz. Aztertuko du irralgo apartheid erregimena eta Gazako egoera larria eta kritika zorrotza egingo du nazioarteko komunitatearen utzikeriaz afera honetan. Esan bezala, elkarrizketa Lemurra de Soureilles webgunetik berreskuratu dugu, ez da lehenbiziko aldia webgune horretara jotzen duguna. Hori bai, bikoizketa eta edizio lan neketsua guk geuk egin dugu, beraz ez diogu zertan merituak kendu geure buruari. Bestelako kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai gaurkoan, astero legez, hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, gaurkoan hasiera emango diogu prentza errepasoari oroimen historiko ariketa bat eginez. Izan ere, ba, gaurkoan palestinarren oroimen kolektiboan ba, ondo iltzatuta dagoen gertaera lazgarri bat oroituz hasiko gara. Bai, hori da, 66 urte dira Deir Yassineko sarraskia gertatu, bueno, edo irraldarrek, edo irraldarro indar armatuek sarraski hori egin zutenetik, eta horrela esaten digu Tarek Erradi, estatu batu erraran dana, baina palestinako jatorria, palestinar jatorria daukan pertsona dena, eta bueno, honela saltzen digu Tarek Erradik, esan bezala estatu batuetan bizi da, eta bueno, apartheid, Israelgo apartheidaren aurkako taldeko basortzaietako bat da. Un día como hoy, hace 66 años, 42 miembros de mi familia fueron asesinados en Deir Yassin. El 9 de abril de 1948, mucho antes del amanecer, el tranquilo pueblo de Deir Yassin se despertó con el sonido de los disparos cuando las organizaciones genocidas sionistas, conocidas como el Stern e Irgun, invadieron el lugar. Rápidamente las fuerzas sionistas habían entrado en nuestra casa. Más tarde, ese día, las bandas de Stern e Irgun, sin diálogo alguno, sin preguntas, masacraron nuestro pueblo. Posteriormente, en 1967, mi familia tuvo que vivir el desarraigo cuando Jericó fue capturado por las fuerzas sionistas. Los colonos que ocuparon la casa de mi madre no dialogaron mientras sacaban los retratos familiares de la pared. Hoy soy recibido con críticas hostiles al negarme a normalizar las relaciones con quienes insisten en beneficiarse de la desposesión de mi pueblo y del más trágico evento de mi historia familiar. Mi padre es del pueblo llamado Kufana, cerca de la ciudad de Jaffa. Mi madre es de la aldea de Deir Yassin, un municipio de Jerusalén. Yo nací en East Brunswick, New Jersey. A pesar de mi despojo, anhelo el dulce néctar de la justicia, como el de una naranja de Jaffa. Hasta entonces mis adversarios solo recibirán el amargo sabor de la almendra yassini. Bueno, oroitu behar dugu, apirilean 66 bete direla sarraski hartatik, orduan ba, Israelek artean ez zeukan armada erregularrik, talde paramilitarrak ziren sarraski hura burutu zutenak. 700 biztanle inguruko herri batean, ba, 400 lagunetik gora garbitu zituzten. Ba, esan bezala, palestinarren oroimen historikora, oroimen kolektibora, badudarik gabe pasako den gertaera lazgarria. 60 urte geroago, ba, Israeldarrek eta gaur egun Cisjordanian dauden Israelgo kolonoek ba, palestinarren aurka oldartzen jarraitzen zuten. Halaxe horren berri ematen digu hurrengo albisteak. Dos niñas del pueblo palestino de Ail Tuwani, al sur de Cisjordania, resultaron heridas el miércoles por las piedras que les lanzaron un grupo de colonos judíos. En esta zona de los territorios ocupados ocurre a diario que los niños tienen que ir y volver del colegio protegidos por voluntarios europeos y americanos que los acompañan en los dos sentidos para disuadir con su presencia a los colonos que cotidianamente las atacan. La presencia de los voluntarios europeos y americanos no siempre es disuasoria, pues los colonos no tienen miedo a nadie. De hecho, el pasado miércoles, como ocurre a menudo, los soldados se encontraban en el lugar del ataque, pero no intervinieron para proteger a los niños. Los soldados simplemente obedecían la ley, una ley a la medida de los colonos, ya que los soldados no tienen autorización para intervenir contra colonos, aunque estos estén cometiendo las peores truculencias, y mucho menos para impedir el simple lanzamiento de piedras contra unos niños. En la ley de los líderes israelíes, la ley que han dispuesto, solamente la policía tiene competencia para arrestar o detener a colonos, y la policía es muy escasa y evita en todo lo posible inmiscuirse en los asuntos relacionados con los colonos. Según la Oficina OCHA de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, en los territorios ocupados durante el año pasado se registraron 399 acciones violentas de colonos contra civiles palestinos, aunque este dato seguramente es incorrecto, puesto que muchas de las acciones violentas ni siquiera llegan a denunciarse. De las acciones denunciadas, solamente una fracción ínfima fue investigada por las autoridades israelíes. Esta misma semana, los colonos han destruido un campamento del ejército cerca de Yitzhar, uno de los asentamientos judíos más radicales de Cisjordania, donde los colonos son más agresivos, si cabe, contra los palestinos. Bueno, ez dira kolonoak bakarrik palestinarren aurka uldartzen direnak, baita Israelgo estatuko indar armatuak ere. Israel derribó 50 infraestructuras y desplazó a un centenar de personas. Además, la mitad de estas personas eran niños, según informó la semana pasada la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Palestina. En su informe semanal, el organismo denunció también la erradicación y la destrucción de casi un millar de olivos en ataques de colonos judíos contra propiedades palestinas en la Cisjordania ocupada. Las demoliciones en Cisjordania que se hicieron alegando falta de permisos obligaron a 93 personas a tener que desplazarse, la mitad de ellas niños, y afectaron a otras 118 personas. Agregó esta agencia antes de subrayar que la mayoría de estas acciones ocurrieron en el Valle del Jordán. Las últimas demoliciones elevan a 130 el número de estructuras derribadas por Israel desde el principio de este año en el Valle del Jordán y a 250 la cifra de desplazados. Un total de 16 de esas estructuras habían sido erigidas con fondos de donantes. Además, la Agencia de Naciones Unidas indicó que 18 palestinos resultaron heridos esta semana en acciones del ejército y de las fuerzas de seguridad israelíes, 9 de ellos a causa de disparos con fuego real. En Gaza, la tensión entre sus habitantes y las fuerzas israelíes se incrementó esta semana con 2 palestinos, entre ellos un bebé de 4 meses, heridos en un ataque del ejército con misiles contra una propiedad agrícola cerca del campo de refugiados de Nuseirat. Bueno, eta jazarpena Cisjordania okupatuan, baina baita Palestina historikoan, gaur egungo Israelen. Hain zuzen ere, urrengo albisteak Negebeko basamortuan burututako desalojo baten berri ematen digu. Israel derriba varias viviendas de beduinos en la región del Negev. Según informó la ONG de Derechos Humanos Adalah, al menos 5 casas fueron demolidas en las aldeas de Al-Zarura, Ummetnan y en el área de Tseise por acción de varias excavadoras que llegaron a la zona escoltadas por la policía israelí, según informantes de la villa. De acuerdo con la ONG, en al menos uno de los casos, la familia había recibido una orden de demolición administrativa que no posibilita a los receptores protegerse, ya que la demolición se ejecuta en pocas semanas, incluso en una sola semana, señaló Jalil Al-Mahur, investigador de la organización Adalah. El otro tipo de proceso al que hacen frente los beduinos de la región permite a los afectados acudir a los tribunales para intentar detener la orden de demolición una vez han recibido la notificación, aclaró Jalil. Según el trabajador, en la región del Negev siempre ocurren demoliciones de manera habitual, al menos una vez por semana, pero en términos generales contabilizamos unas 1000 viviendas que son destruidas cada año. La comunidad beduina dentro de Israel está integrada en su mayoría por palestinos con ciudadanía israelí y solo en el sur se calcula que viven unos 200.000 en ciudades y aldeas, muchas de las cuales no están reconocidas. El pasado año varias protestas hicieron frente a la implementación del Plan Prawer, aprobado en 2011 y readaptado en 2013, un plan que intentaba regular la situación de estos beduinos de las aldeas no reconocidas en la zona, simplemente pues eliminando estas aldeas que no están reconocidas por la administración israelí. Según el gobierno israelí, la iniciativa, el Plan Prawer, es considerada parte de un proyecto más amplio que tiene como misión impulsar el desarrollo económico y social en el área meridional del país, mientras que sus detractores advierten de que solo sirve para desposeer a más de 40.000 beduinos de su tierra y empobrecer aún más a la población. Aunque suspendido hasta la fecha desde diciembre, Al-Maur sostuvo que las frecuentes demoliciones de casas son una continuación de este plan, del Plan Prawer. No ha habido ningún cambio, se sigue la misma política, el mismo proceso legislativo, pero ellos, el gobierno, actúan como si nada sucediera. Quieren moverles, forzarles a que se vayan de sus ciudades a otros lugares. Quieren básicamente pues eliminar esta realidad, la de los palestinos beduinos que habitan estos pueblos, ya que pues bueno, la legislación israelí no reconoce a nadie gentil, no judío, el derecho a poseer tierra dentro de Israel. Bueno, eta gauza bat guztiak posible dira, ba, gauza batzuen artean, ba, kanpotik erabateko babesa daukalako Israelek gauza hauek egiteko, eta babesa askotan estatu batuetatik dator, eta aste honetan esplizituki ikusi da babesa hau. Dos congresistas de Estados Unidos irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa. Según fuentes oficiales palestinas, ambos congresistas pertenecen al Partido Republicano y son Bill Johnson, de Ohio, y David McKinley, representante del estado de Virginia. En una entrevista concedida a los medios israelíes, Johnson, además de expresar su apoyo a las políticas expansionistas del régimen de Tel Aviv, afirmó: "Nadie nos reconocía cuando andábamos por la mezquita de Al-Aqsa". Por su parte, Dilani pidió a los defensores de la paz, a los musulmanes y a los árabes, Dilani, que es el representante palestino que dio esta noticia, y sobre todo a los árabes residentes de Estados Unidos, que no voten por estos dos en las elecciones al Congreso de Estados Unidos como medida de presión para evitar este tipo de apoyos políticos y diplomáticos explícitos a las estrategias ilegales y criminales de Israel. Eta zenbaitetan zoramenak bultzatzen ditu batzuk, ba, incluso legedia urratzera eta akatz edo hankasartze pues legalak egitera, Netanyahuri gertatu zaion bezala. Jende aurrean aurkeztu du irralgo mapa bat, zeinean ba zuzenean Cisjordania eta Gaza ez diren existitzen. Netanyahu presenta un mapa de Israel que se anexa de facto Cisjordania y que deja fuera Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un vídeo en el que elogia los logros obtenidos durante su primer año en el cargo. Lo curioso es que en el vídeo se presenta un mapa del Estado de Israel en el cual Cisjordania no existe, se encuentra totalmente anexada y Gaza queda deliberadamente aislada. Durante el vídeo se realiza una entusiasta descripción de los logros de su gabinete, ni una palabra acerca ni de conversaciones de paz ni de la existencia de los palestinos. Pero un par de veces en el vídeo el ilustrador hace una imagen del Estado de Israel y de Palestina en el cual Cisjordania se encuentra de facto anexada y Gaza deliberadamente aislada. No existe la línea verde y hay una parcela de césped donde pues debería de estar la franja de Gaza. ¿Qué es lo que quiere decir con este vídeo? Pues directamente es su manera de zanjar el siempre inconcluso debate sobre las fronteras de Israel, el único estado del mundo que no tiene fronteras. Bueno, en bestez bukatutzat emango dugu prentza errepasoa. Deir Yassineko sarrazkiak geneukan gaurko prentzaren errepasoaren hasieran gogoan. Eta Phil Mansur kantariak eta Rafizia da olerkariak sarraskiari dedikatu zioten kantaz, utziko zaituztegu tarte batez, gaurko elkarrezketari heldu aurretik. Ghost of Deir Yassin, Deir Yassineko mamuak. It's forgotten, but somewhere small flowers grow on the weathered stones of destroyed homes. Somewhere the light still in the window, you see that we are rising. Our day is surely in the shadows of the ghosts, dear, you see, they change the names and the signs, but it's in our hearts. These words are written, and I'm the children who don't know their home. They are forbidden. You see that we are rising. Our day is surely coming. No longer in the shadow of the ghosts, dear, you see. أتحدى لا لا مستقبل سأعود بعزم ويقين أملي في يوم أن أرجع للأرض المحبوبة أرضي أتحدى لا يا مستقبل سنعود بعزم ويقين now passed on, but it's their blood. Our hearts are pumping. They will walk with us when we return to their town. Whose names will live again. You see that we are rising. Our day is surely coming, no longer in the shadows of the ghosts. Do you see? You see that we are rising. You know the fear is gone. We will return. You see that we are rising. Our day is surely coming. Uhilek ez duten ugarik, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Richard Falk es profesor emérito de Derecho Internacional en la Universidad de Princeton y profesor de Estudios Globales e Internacionales en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Es autor y editor de numerosas publicaciones a lo largo de 5 décadas y recientemente editor de El Derecho Internacional y el Tercer Mundo, reformulando la justicia. En 2008 fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Palestina, cargo que ha desempeñado durante 6 años. Escuchamos a continuación la entrevista que le realizaba Frank Barat para la web Lemura de Sorelles. Le mur a des oreilles. Conversation pour la Palestine. Richard Falk. Professor Falk, it's an honor to have you in our show, and it's a pleasure to find you in London, a city that we both very much like. I'm going to start with by asking you about this article that you recently wrote on your. Quería preguntarte acerca de ese artículo que recientemente escribiste en tu blog, La inspiración de Nelson Mandela. Mencionabas que te reuniste con él hace 15 años en Sudáfrica. ¿Qué impresión te dejó? Y en tu opinión, ¿qué significa su muerte para Sudáfrica y el resto del mundo? Death mean for South Africa and the whole world, really. Well, first of all, I'm glad we have this opportunity for a conversation, and I was fortunate to have that opportunity to meet Nelson Mandela. Tuve la suerte de conocer a Nelson Mandela. Se le pidió que saludara a una comisión sobre el futuro de los océanos de la que yo era miembro. El vicepresidente de esta comisión era Kader Asmal, quien había sido miembro del primer gabinete de Mandela y también fue uno de los autores de la Constitución sudafricana, y amigo mío también. Me preguntó si podía preparar algunas observaciones para Mandela para dar la bienvenida a esta comisión, cosa que hice. Mandela usó mi texto más o menos como lo había escrito. Después de la presentación, que se celebró en el Parlamento de Sudáfrica, vino y habló conmigo, y luego con cada uno de los miembros de la comisión. Me impresionó mucho en el sentido de que era capaz de decir algo específico sobre la situación de cada uno de sus países a cada una de las personas allí presentes, que proveníamos de 40 países distintos. Como he tratado de expresar en mi blog, tenía esa cualidad de resplandor moral, un sentido de autenticidad y una base espiritual que le dio una presencia particular. Era fuerte e inolvidable. Su muerte ha sido una oportunidad de tomar en cuenta lo que su vida ha significado y cómo se posicionaba en determinados temas, entre ellos el tema palestino, una faceta en la que estoy particularmente interesado. Es importante rescatar el verdadero Mandela frente al que la prensa liberal ha tratado de proyectar, que es el de la reconciliación y la no violencia. Ambas características fueron descriptivas de sus esfuerzos para encontrar una forma de acabar con el apartheid de Sudáfrica sin una lucha sangrienta, pero también hay que tener en cuenta que en realidad nunca renunció a la idea de la violencia como instrumento necesario para el logro de la liberación de una estructura de opresión. Su prioridad principal era lo que funcionaba en respuesta a una situación particular de opresión. Su salida de la cárcel era en sí mismo una demostración efectiva de que la campaña mundial contra el apartheid había obligado a la élite africana de Sudáfrica a recalcular sus intereses y prioridades. Fue en ese contexto en el que hizo ese esfuerzo por encontrar una solución al conflicto que acabaría con el apartheid político. Era, en cierto modo, un pacto con el diablo, porque la situación de la masa de africanos no ha mejorado económicamente o socialmente desde que se transformó el sistema constitucional, por lo que no es sorprendente que entre ciertas partes de la población de Sudáfrica haya cierto resentimiento por la forma en la que se puso fin al conflicto. El legado se complica por el hecho de que sus sucesores, como líderes, realmente no se han tomado el trabajo de crear una sociedad justa. No hay duda de que se trata de una sociedad post-apartheid en un sentido político, pero todavía representa una sociedad en la que la minoría blanca y una pequeña élite emergente de negros dominan la economía, y la masa de la gente todavía está soportando muchas de las privaciones que venían asociadas al apartheid en sí mismo. Mass of the people are still enduring many of the deprivations that were associated with apartheid itself. You mentioned Nelson Mandela talking about violence and the... Has mencionado el papel de la violencia en las luchas emancipadoras y de liberación. ¿Qué dice sobre esto el derecho internacional? The international law says about violence for, you know, on behalf of the oppressed. Well, as in many areas of international law, it can be interpreted from different perspectives, but the... Como en muchas áreas del derecho internacional, puede ser interpretado desde diferentes perspectivas. Aún así, sobre todo en la década de los 70 y 80, se dio un consenso general en el derecho internacional en torno a que en la lucha armada en los procesos de liberación nacional frente a un régimen colonial era legítimo el uso de la fuerza. Esto no quiere decir que todos los tipos de violencia fueran legítimos y legales. Tenía que ser la violencia dirigida hacia un objetivo apropiado. El derecho internacional nunca ha ofrecido una manera de desterrar las formas de terrorismo de acciones dirigidas contra civiles inocentes o blancos protegidos tales como hospitales o iglesias. Por supuesto, en muchos casos de las luchas de liberación, los instrumentos violentos utilizados incluyeron actos aleatorios que tenían la intención de interrumpir la ocupación colonial. La Batalla de Argel, la famosa película, muestra actos de resistencia como arrojar bombas en un café lleno de gente en Argel. En ese proceso histórico, los que se posicionaron de parte de la lucha anticolonial aceptaron ese tipo de violencia indiscriminada como justificada en algunas circunstancias frente al gobierno opresor. El terrorismo defensivo también estaba justificado en contra de la ocupación nazi en varios países europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso aquellos que defienden la legalidad de la violencia en las guerras de liberación no van tan lejos como para legitimar la violencia per se. Solo la violencia contra objetivos apropiados puede apelar al derecho internacional. Even those that legitimate violence in wars of liberation do not generally go so far as to legitimize violence per se, but only violence against appropriate targets. You in 2001 you had to answer this question in the context of the Palestinian struggle. During your term as a United Nations High Commissioner. En 2001 tuviste que responder a esa pregunta en el contexto de la lucha palestina durante tu mandato como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Cuál fue tu respuesta en aquel momento? And if they have that right, then what are the limits to that right? So what was your finding or your answer at that time? Well, again, one has to acknowledge that international law is not clear on this subject. There's no authoritative. Una vez más, hay que reconocer que el derecho internacional no está claro en este aspecto. No existe un tratado de autoridad o norma consuetudinaria de derecho internacional o determinación judicial que resuelva esta cuestión de una manera definitiva. Lo que yo propuse iba en una línea similar a lo que he estado diciendo sobre la visión de Mandela de la violencia y la relación de la violencia de las guerras de liberación nacional. Un pueblo oprimido y asediado posee lo que podríamos decir un derecho a la legítima defensa. No son solo los gobiernos los que pueden invocar a tal derecho. Cuando hay un conjunto opresivo de circunstancias, existe un derecho implícito a la legítima defensa o resistencia por parte de una sociedad. Tal derecho se limita al uso de la violencia contra los que están asociados con la estructura opresiva. Este derecho no se ha regulado con autoridad en tanto en cuanto son los estados los que controlan el proceso legislativo. Sin embargo, me parece que ese derecho es significativo de una ley de la sociedad internacional viva en relación con los derechos colectivos de las personas. Authoritatively endorsed, but it seems to me to be expressive of the living law of international society in relation to these kind of issues. Why do you think is this question about violence always asked to the oppressed? ¿Por qué crees que esta cuestión acerca de la violencia siempre se les pregunta a los oprimidos, por ejemplo a los afroamericanos, los indios, los palestinos, cuando en realidad la mayor parte de la violencia es perpetrada por el opresor, siendo los Estados Unidos o Israel, en este caso, los principales opresores? In fact, is perpetrated by the oppressor, being the US or Israel in this case. I think it goes back to the notion of the modern state. Creo que se remonta a la idea del Estado moderno. El Estado moderno, por muchas definiciones convencionales, goza de un monopolio sobre el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, aquellos que no son agentes estatales y que recurren a la violencia tienen que enfrentarse a una presunción de inmoralidad e ilegalidad unida a su comportamiento. El Estado tiene la obligación de mantener el orden social, de establecer un entorno político en el que la violencia solo se utiliza por parte del Estado para mantener el orden establecido. Creo que esa distinción es muy importante para explicar las representaciones que los medios populares hacen de estos conflictos. La terminología de terrorismo se utiliza por lo general solo en referencia a la violencia contra el Estado. La violencia ejercida por el Estado generalmente se maquilla de diversas maneras. Aquellos de nosotros que no estamos contentos con este tipo de uso discriminatorio del lenguaje hablamos de terrorismo de Estado. Pero es un discurso relativamente raro el de la naturaleza de la violencia permitida y no permitida. Por eso es importante no caer en ese tipo de trampa del establishment que identifica a la violencia estatal como la violencia presuntamente legítima y a la violencia antiestatal como presuntamente ilegítima. It is important, it seems to me, to not fall into that kind of status trap of regarding state violence as presumptively legitimate and anti-state violence as presumptively illegitimate. International law, what part can it really play in creating peace and justice around the world? ¿Qué papel puede desempeñar realmente el derecho internacional a la hora de traer la paz y la justicia en el mundo? Algunos palestinos tienden a reírse cuando se les dice que el derecho internacional está de su lado, porque para ellos el derecho internacional es precisamente el responsable de todo lo que les está pasando. Well, a full answer is a complicated question. There's no doubt in my mind that on the main... Bueno, la respuesta adecuada es más complicada de lo que se puede explicar aquí. No hay duda, en mi opinión, de que sobre las principales cuestiones no resueltas, el derecho internacional, entendido y aplicado correctamente, está inequívocamente del lado palestino. Tanto en la cuestión de los asentamientos como en la del estatus de Jerusalén, las fronteras, el derecho a los recursos y la tierra o el derecho de los refugiados. Tal interpretación de la relevancia del derecho internacional ha sido respaldada y confirmada por los principales órganos de las Naciones Unidas, en especial por la Asamblea General en repetidas ocasiones. También el derecho internacional se ha visto reforzado en gran medida por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia publicada en 2004, en la que trata de la retirada del muro de separación. Al mismo tiempo, es comprensible que los palestinos se sientan desilusionados. El derecho internacional y las autoridades de la ONU están de su lado, pero su situación es cada vez peor y peor. Los israelíes gozan de impunidad por sus crímenes. Así que parece que el hecho de que el derecho internacional y los poderes de la ONU estén de su lado ha proporcionado una especie de cobertura que ha permitido esos comportamientos ilegales que funcionan contra ellos. Esa disparidad es percibida por los palestinos. Lo que creo, y es un pensamiento que estoy desarrollando recientemente, es que se ha olvidado que en la fase actual de la lucha palestina y del movimiento nacional palestino se ha producido un cambio de estrategias a largo plazo. Se ha pasado de una acción centrada principalmente en la lucha armada a una en la dirección de hacer una campaña mundial para desacreditar la ocupación israelí y el enfoque general del conflicto. En otras palabras, una movilización social efectiva de la sociedad civil global que está teniendo lugar en los últimos años, incluyendo experiencias como las sesiones del Tribunal Russell. Todo esto es parte de un proceso que yo llamo liberar una guerra de legitimidad. Esta visión hace muy importante el derecho internacional porque donde se puede ser persuasivo y afectar en los comportamientos a largo plazo es al nivel de las personas y las sociedades. La percepción de esta situación ayuda a movilizar a las personas en torno a la idea de que los palestinos han sido víctimas de una forma extrema de políticas y estructuras injustas. Si nos fijamos en la tendencia histórica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la parte de un conflicto que ha ganado la guerra de la legitimidad es, en general, la que se ha impuesto políticamente, aunque generalmente ha sido con un alto costo pagado en pérdidas humanas y en la magnitud de la destrucción. Pero en la guerra después de la guerra y las luchas entre los regímenes y las sociedades, no es la parte militarmente más fuerte la que ha prevalecido, sino más bien la parte que tiene superiores instrumentos de resolución de conflictos a su disposición. todas las guerras anticoloniales, la liberación de las sociedades de Europa del Este de los regímenes que estaban bajo el control hegemónico soviético, la campaña contra el apartheid de Sudáfrica, son ejemplos de esta tendencia, así como la liberación de la India del poder británico. Todos estos conflictos fueron ganados por la parte que era aparentemente más débil desde una perspectiva realista de poder puro y duro. Esto también fue dramático en el caso de la guerra de Vietnam, en la que los Estados Unidos ganó todas las batallas, pero perdió la guerra. Uno tiene que preguntarse, ¿qué pasa para que esto suceda? Una de las cosas que sucede es que la parte militarmente más débil puede prevalecer si puede hacerse con las alturas del discurso jurídico y moral, cambia el equilibrio de fuerzas de una manera que es muy eficaz de cara al final del conflicto y produce resultados que son inesperados y difíciles de explicar. Los afganos tienen un dicho: vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Esa distinción entre la tecnología y la gente con tiempo ilimitado a su disposición es explicativo. Que las personas tienen la capacidad de liberar a su país de origen representa una característica decisiva de la descolonización y la atmósfera política postcolonial. Tal realidad no era cierta en la época colonial, donde una pequeña superioridad militar podría transformarse en el control político. La movilización nacional de las sociedades y el sentido del poder del pueblo alteran realmente este sentido de la correlación de fuerzas. Además, afirmo que parte de lo que moviliza al poder del pueblo está ejerciendo en el derecho internacional y en la autoridad de la ONU la persuasión moral internacional como fuente de un poder de igualdad. Elements. Talking about international law, Israel has now been occupying parts of Palestine for more than 45 years since the Israel ha estado ocupando Palestina durante más de 65 años. ¿Podemos llamar a esto hoy legalmente una ocupación? Y si no podemos, ¿qué nombre debemos darle? Today and legally an occupation. And if we can't, what name should we give it? Well, it's a important question, and whether that's it depends how you view Kashmir. Es una pregunta importante. He argumentado en mi papel como relator especial de la ONU que cualquier ocupación que dura más de 5 años entra en una fase diferente de relación entre la potencia ocupante y la población ocupada, y que necesitamos un tipo diferente de marco jurídico para hacer frente a esta realidad. Los convenios de Ginebra fueron diseñados implícitamente para las ocupaciones temporales, circunstancias que duran alrededor de 5 años o menos. Si analizamos en detalle la ocupación israelí, cada vez se ha vuelto más engañoso el uso del término ocupación. En definitiva, es más descriptivo hablar de anexión rastrera o de una política de ocupación permanente. Tal lenguaje alterado señala la falta de voluntad de Israel para retirarse del territorio o para mostrar ningún respeto por la sociedad local tal y como era cuando fue ocupada inicialmente. El fenómeno de solución total es drásticamente incompatible con cualquier idea de que esta es una situación temporal, o de que Israel jamás contempla retirarse completamente y cumplir con la resolución 242 de la ONU, que fue aprobada en 1967 y pidió la retirada completa y recordó a Israel y al mundo que uno de los principios subyacentes en los que se apoya la Carta de la ONU es la no adquisición de los derechos territoriales por conquista o por el uso de la fuerza. Así que la falta de aplicación de la resolución 242 es una señal del fracaso de la ONU para poder imponer el tipo de obligaciones que ella misma había expresado como un requisito fundamental para un mundo justo y pacífico. John Dugard, your predecessor as a special reporter, John Dugard, su predecesor, fue parte de un equipo que redactó un informe en el año 2009 en el que llamó apartheid a lo que está sucediendo en Cisjordania. ¿Qué opinas acerca de este concepto que se utiliza cada vez más en diversas campañas en todo el mundo? Than any other way of talking about the Creo que apartheid es más descriptivo que cualquier otra forma de hablar de la situación actual. Cada contexto de la subyugación de un pueblo tiene su propia originalidad. Hay una especie de tentación por parte de quienes critican a aquellos que invocan la idea de apartheid de decir que no es como lo que existía en Sudáfrica, que no se basa en la raza, que hay diferencias. Pero si se mira más de cerca, se ve que en ciertos aspectos es peor que el apartheid sudafricano. Por ejemplo, Sudáfrica nunca construyó carreteras de uso exclusivo para colonos. Ellos no siempre crearon una infraestructura generalizada de la discriminación como la que existe en Cisjordania. La infraestructura legal dual es muy significativa de una forma de dominación de base étnica que priva a los palestinos de los derechos, mientras que dota a los colonos israelíes ilegales de todos los derechos cívicos que la ley israelí aplica a los nacionales judíos. Los palestinos ni siquiera tienen el derecho a tener derechos, por un lado, y los colonos israelíes, que están presentes en los territorios ocupados de manera ilegal, según declaró la Corte Internacional de Justicia de manera casi unánime, gozan de la protección legal completa que el gobierno de Israel otorga a los israelíes judíos. That prevails in Israel for Israelis. On 27th of October, a campaign was launched in Cape Town. El 27 de octubre se puso en marcha en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una campaña llamada Libertad para Marwan Barghouti y todos los presos políticos. ¿Qué importancia tienen los presos políticos y su liberación en el contexto de Israel-Palestina? How is the sort of the importance of the prisoners and their release in the context of Israel-Palestine? Well, I think his importance cannot be exaggerated. It's very important, and I said in that same post on Mandela. La importancia del caso de Marwan Barghouti no puede ser exagerada. Como dije en el post sobre Mandela en mi blog, si el liderazgo israelí decide en algún momento que ellos quieren un futuro justo y pacífico para los dos pueblos, podrían escenificar un cambio de actitud mediante la liberación de Barghouti. En ese sentido, la importancia de la liberación de Mandela no fue tanto que se produjera de repente e inesperadamente, sino más bien que se le dio la libertad porque los Afrikaners cambiaron de opinión radicalmente en cuanto a la forma en que querían garantizar su propia seguridad. Toda la fuerza de lo que yo llamo una guerra de legitimidad es hacer que los israelíes cambien su manera de pensar en cuanto a lo que les traería la seguridad y el cumplimiento de sus propias aspiraciones. Por lo tanto, una campaña para liberar a Barghouti supondrá, al menos, ayudar a Israel a centrarse en lo que está en juego al mantenerlo en prisión. Si él debe ser considerado un preso político o no, es en sí mismo una pregunta que yo no tengo el conocimiento suficiente para responder. Desde luego, ha actuado como tal. Los cargos presentados contra él son cargos asociados a crímenes violentos. Por otra parte, su papel real parece haber sido el de artífice principal de la Segunda Intifada, no el de alguien que perpetró unos actos de violencia en particular que fueran la base de su acusación y su condena. Así que si razonablemente se le puede tratar como un preso político, es algo que necesita ser explorado con mayor detalle. Y si esa es la base de la campaña por su liberación, entonces la argumentación debe ser hecha de la manera más fuerte posible. So you were appointed in 2008 as United Nations Special Reporter to Israel-Palestine. Usted fue nombrado en 2008 relator especial de la ONU para Israel y Palestina. Si tuviera que resumir, ¿cuál diría que fue su papel durante este periodo? Well, what I have been saying when I've been asked this kind of question recently is to say that I'm. Lo que he estado diciendo cuando se me ha hecho esta pregunta recientemente es que estoy muy feliz de que se me diera la oportunidad de hacer este trabajo durante los últimos 6 años, a pesar de todos los problemas que implica. Pero también estoy feliz de que mi mandato esté llegando a su fin, por egoísmo y por razones personales, ya que ahora seré capaz de reanudar una vida más normal. Por supuesto, voy a seguir comprometido con el movimiento palestino en la medida de mis capacidades y a la vista de las oportunidades para contribuir a la meta de una paz justa. Creo que he aprendido mucho sobre las complejidades de la lucha palestina y las dificultades de trabajar en un terreno políticamente controvertido. También aprendí sobre las fortalezas y las debilidades de la ONU como una burocracia política. Uno de mis problemas era no contar con el suficiente respaldo personal, lo que hizo que el propio desempeño de mi tarea fuera problemático. En la actualidad, la situación de emergencia en Gaza, que se ha generado por el cambio en la atmósfera política en Egipto, que ha supuesto una presión insoportable sobre las personas que viven en Gaza, es ilustrativo de ello. La situación es muy difícil desde hace años para el pueblo atrapado en Gaza, pero ahora solo se puede describir Gaza como un lugar de hacinamiento solo para los condenados de la tierra. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a una situación así. En Gaza existe una situación en la que la necesidad de algún tipo de alivio de emergencia internacional para la situación humanitaria parece abrumadora, y sin embargo hay un completo silencio sobre la pertinencia de la diplomacia para garantizar el derecho a la protección. Se sugieren dos cosas. Una de ellas es la de priorizar la geopolítica en las actuaciones de la ONU frente a las demandas de asistencia basadas en la necesidad humanitaria. Hay una doble moral generalizada en la práctica de las Naciones Unidas y una gran hipocresía moral por parte de las democracias liberales que hablan de una manera cuando su política exterior los empuja hacia una postura intervencionista y hablan de una manera muy diferente cuando no quieren hacer nada. Esto es cierto incluso cuando las circunstancias subyacentes son más o menos similares. La otra es que el grado de necesidad humanitaria no es muy relevante para explicar el patrón de acción geopolítica y la inacción. ¿Cómo es la vida cotidiana de Richard Falk? ¿A qué te dedicas ahora? Vamos a ver, creo que voy a tratar de tener más tiempo para escribir algo y se espera que sea capaz de reflexionar sobre estas experiencias. Espero que mi sucesor como relator especial tenga menos problemas y tribulaciones de las que yo he tenido, pero también que haga un trabajo mejor que el mío, porque creo que este es un puesto muy importante. Es tristemente la única voz verdaderamente independiente que los palestinos tienen dentro del sistema de la ONU. Esta posición del relator especial ha ganado en influencia y estatura durante la última década. También le permite a uno promover una solución justa para este conflicto que ha durado demasiado tiempo y ha victimizado al pueblo palestino que vive bajo la ocupación, como refugiados y en el exilio, dispersos por el mundo desde hace demasiado tiempo. Este calvario palestino representa un fracaso de la comunidad internacional y debe tener en cuenta que, a diferencia de todas las luchas de liberación contra diversos tipos de régimen colonial, la ONU ha incumplido su responsabilidad en este caso más que en cualquier otro. El tema se ha ido gestionando mal en el seno de la ONU, por parte de la Liga de las Naciones Unidas, y luego por los británicos que incumplieron sus responsabilidades como potencia colonial. Fue la ONU la que decretó en 1947 un plan de partición que fue adoptado por una comisión que nunca tuvo en consideración los deseos del pueblo palestino o de los habitantes de la Palestina histórica. En estos últimos años, la hoja de ruta y los líderes políticos de Estados Unidos siguen reclamando su autoridad de decir al mundo lo que es bueno para los palestinos, y en todos estos contextos la experiencia real ha sido en detrimento de la paz y la justicia. Ante tal situación, la comunidad internacional tiene la gran responsabilidad de superar este récord de fracasos, aunque sea tarde. Cuando la gente se queja, como hacen muy a menudo, de que la ONU y el Consejo de Derechos Humanos pasan demasiado tiempo ocupados en las cuestiones palestinas en comparación con otros conflictos de todo el mundo, mi respuesta es que no le dedican tiempo suficiente, que no han podido hacerlo de una manera que sea eficaz para lograr la paz y la justicia para el pueblo palestino. Y hasta que lo hagan, no tienen motivos éticos para no intentar todo lo posible para conseguirlo. Thanks. Hirurogeita Amairu, 63 años, 2 millones de erbesteras, 5 millones de refugiados, Yacailaco, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, Lurreta Uraren Lapurreta, robo de tierras y de agua, Escubide en Urraqueta, violación de los derechos humanos, Transfire un berroguita mar kilómetro como un muro de 750 kilómetros, bloqueo, Garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, au es da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Eta irratzaioaren azken txampa honetan, astero legez, tarte bat dedikatzen diogu boikot kanpainari. Eta boikot kanpainari lotuta azken aste honetan heldu zaizkigun albistei. Bai, gaur boikotaz baino, ba, elkartasun zuzenaz arituko gara, aurreko astean John McLaughlin ba, gitar jole eta musikari britainarrak emanaldia eman zuen Palestinan eta bueno, gainera elkartasun jaialdi batean. El guitarrista de jazz John McLaughlin actuó en Ramallah en solidaridad con las personas palestinas. El músico británico de 72 años dio un concierto el miércoles por la noche ante un auditorio lleno a rebosar y afirmó que la suma conseguida irá a parar a Almada, una asociación que usa la música como terapia para tratar a palestinos traumatizados o marginados. La gente aquí está aislada, es importante que los de fuera puedan venir, dijo el músico. Además dijo, los palestinos no tienen libertades ni siquiera tienen pasaporte. Es lamentable que un pueblo entero se encuentre en una situación así, por eso creo que debo hacer que otros tomen conciencia. Claro. Bueno, en este concierto que en el que mezcló sonidos de Occidente y Oriente, bueno, pues él afirmó que fue excelente, me fascina el jazz y aquí no hay muchos conciertos, declaró, por ejemplo, un habitante de Ramallah. Es el segundo concierto de McLaughlin en Ramallah desde 2012. Sé personalmente hasta qué punto la música tiene un poder, dijo, tiene cualidades de curación fantásticas. Nuestra contribución no es enorme, simplemente tocamos música, pero la música, en mi opinión, es muy poderosa. Bueno, como hemos dicho, los fondos irán a la Asociación Almada, que es una asociación palestina que ayuda a adultos y a niños a expresar sus experiencias traumáticas a través de la música. Bueno, ba, jarrera eredugarria musikari honena eta ba, zerikasi asko daukate musikari askok. Ba, beti ere saltza dago, ikamika izaten da, ba, Israelen jo edo ez jo, eta zenbait musikari hondik, ba, uste solidarioak direnek, ba, dauzkaten burua usteak kontu hori dela eta. Ba, bueno, Tel Avivera jotzera joan beharrean, joan daitezela Palestinara. Hauze izan daena, gaurkoz! Gaur sortzi bueltan izango gaituzue, zintzo demonio... Alabe diren uinetan, Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrinduz, datorren aster arte gaiztoak izan, aio. Agur.